Se extendió mucho la enseñanza que una profesora brindó a sus alumnos debido a que observó en algunos de ellos que repetían frases como, por ejemplo, no tengo ganas, estoy cansado, qué día malo, qué actividad tan tonta, tengo miedo, no lo puedo hacer, soy inseguro y torpe, no lo consigo nunca, no lo aprenderé jamás, no sirvo para nada, me molesta todo, espero que pase pronto la clase. ¿Y todo eso para qué? Y muchas otras expresiones negativas sobre ellos mismos o los demás. Entonces, un día en clase, la profesora saca de su cartera un billete de gran valor y lo enseña a sus alumnos, a la vez que pregunta, ¿a quién le gustaría tener este billete? Todos los alumnos levantan la mano. En aquel momento, la profesora agarra el billete y lo arruga, haciéndolo una bola. Incluso lo rasga un poquito en una esquina. ¿Quién sigue queriéndolo? Dice. Todos los alumnos volvieron a levantar la mano. Finalmente, la profesora tira el billete al suelo y lo pisa repetidamente diciendo, ¿aún quieren este billete? Todos los alumnos respondieron que sí. En esa oportunidad, la profesora les dijo, espero que de aquí aprendan una lección importante. Aunque he arrugado el billete, lo he pisado y tirado al suelo, todos han querido tener el billete porque su valor no había cambiado, seguía teniendo el mismo valor. Numerosas veces en la vida les vienen esos pensamientos tóxicos que ustedes mismos lo expresaron en frases que sacuden, dejándolos hechos una bola o tirados en el suelo. Sienten que no valen nada, pero recuerden, el valor como persona no cambiará nunca para Dios y para la gente que realmente los quiere. Incluso en los días en los que sientan que están en el peor momento, el valor sigue siendo el mismo, por muy arrugados que se encuentren. Las palabras de la docente nos hacen pensar sobre el hecho de que para Dios somos siempre muy valiosos. Él quiere sacar de nuestro interior todo lo mejor, como sucedió cuando los discípulos de Miguel Ángel Buonarroti le preguntaron de qué manera había hecho la famosa Piedad, que actualmente está en la Basílica San Pedro del Vaticano, hecha con un valioso mármol de Carrara. El artista del Renacimiento italiano respondió, la escultura ya estaba dentro de la piedra. Yo únicamente he debido eliminar el mármol que le sobraba. De la misma manera que hizo ese hombre, también Dios, como el más grande de los artistas, sabe todo el futuro que puede tener cualquier persona que sinceramente se pone en sus manos para ser modelada. Fue lo que sucedió con San Pablo. En la primera carta a su discípulo Timoteo le escribió, doy gracias al que me da la fuerza, a Cristo Jesús, nuestro Señor, por la confianza que tuvo al hacer de mí su encargado, porque yo fui en un comienzo un opositor, un perseguidor y un violento, pero él me perdonó porque obraba de buena fe cuando me negaba a creer, y la gracia de nuestro Señor vino sobre mí muy abundante junto con la fe y el amor cristiano. San Pablo fue liberado de su ceguera, que lo tenía prisionado como a tantos escribas y fariseos de la época de Cristo, allí comenzó a descubrir su verdad. Es aquello del Salmo 50 que reza: pecador me concibió mi madre. Si algo tenemos todos los humanos, es la marca del pecado original. Cuando descubrimos esa realidad, es el momento de empezar a sentir necesidad del único que salva eficazmente, que es Cristo. El apóstol, en la misma carta citada, dijo: Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Fue por eso que, con el lenguaje sencillo de las parábolas, como la oveja perdida, el hijo pródigo, la moneda extraviada por la mujer, todos ellos fueron hallados. Así también Dios nos rescató con la muerte y resurrección de Jesús, perdonando nuestros pecados. Ahora nosotros hemos de acercarnos a la fuente de gracia en la iglesia, recibiendo el sacramento de la reconciliación frecuentemente, para permanecer en la dignidad de hijos de Dios para la que fuimos creados.